Vente para acá, negrita, que por ti me estoy muriendo. Vente para acá, negrita, que por ti me estoy muriendo. Tú no ves que me estoy derritiendo por besarte en la boquita. Tú no ves que me estoy derritiendo por besarte en la boquita. Achirrinchirra, bien empolvada. Achirrinchirra, y muy arregladita. Achirrinchirra, que viene la negrita con su blusa almidonada. Trae un sol en su mirada y un coral en su boquita. Preciosa trigueñita de...